Muy buenos días, estimados oyentes. Estoy ahorita con una primicia mundial. Nos visita en Venezuela el doctor Cholado. Actualmente es director de de comunicación científica de HOPA Research en el Reino Unido, el cual es un instituto líder mundial de investigación y desarrollo de la bioflavonoides. Y me encuentro al lado de una gran dama que me va a servir como intérprete. ¿Tu nombre? Marta de Briceño. Marta de Briceño tuvo la gentileza de cedernos para este espacio, esta comunicación, porque realmente tengo muchísimas preguntas acerca de este tema. Doctor, bienvenido. Okay. Entiendo que el pinogenol contiene bioflavonoides. Puedes hablar en voz alta, no importa. Como la catequina. As catequins y epitequina, and epitequins, las cuales en alta concentración, which at a high concentration, se encuentran presentes, are found en el vino, in wine, y el cacao, and cocoa. ¿Es cierto que está indicado para el asma? Is it true that it's also indicated for asthma? It is true that pinogenol has investigated in two clinical trials for patients ensayos clínicos para pacientes with mild to moderate asthma. Con asma leve a moderada. One of them was carried out with, uno de estos estudios se realizó en adultos y el de California se hizo con población pediátrica. Okay. Por otro lado, es cierto que la combinación de L-arginine puede mejorar, can improve, la disfunción eréctil, erectile dysfunction. Vero. Sí, es verdad. It's true. Es verdad. Such a combination has been indeed investigated. Esta combinación sin lugar a duda ha sido investigada in men with mild en moderate, hombres con disfunción leve a moderada, es decir, cuando está comenzando los problemas eréctiles. Okay. Entiendo que va a ser un producto que pronto va a lanzar Leti. I understand that it's a product that will be launched by Leti quite soon. Yes, sí. This would indeed be the case. Sin lugar a dudas, sí será. Okay, muy bien. ¿Cómo han avanzado los estudios del pinogenol What's en el tratamiento? What's the progress in the studies with pinogenol for the treatment de el vitiligo? Of vitiligo. Vitiligo currently is understood to be a kind el of an vitiligo autoimmune se considera un trastorno autoinmune, where the en donde el sistema inmunológico ataca a aquellas células que son las que producen los pigmentos. Because, pignogenol has, debido a que el pignogenol tiene una actividad antiinflamatoria bastante potente, debería aportar a frenar el proceso de despigmentación. Pero por el momento no tenemos todavía información concisa sobre si efectivamente funciona. Okay, si están haciendo investigación. Are you doing additional research? Sí, sí, por supuesto. Queremos demostrarlo. Analizando las informaciones. Well, analyzing the information. El pignogenol de 50 miligramos. Pignogenol 50 milligrams. En la terapia de medicina antienvejecimiento. For anti-aging therapies. Mejora la cicatrización. Improves healing. Y producción del colágeno. And collagen production. ¿Cómo llegaron a estas How determinaciones? How did you arrive to these type of findings? This is a long, let's say, evolution. Ha sido una larga evolución. Yeah. Initially, pignogenol was Inicialmente, el pignogenol se utilizaba como un medicamento swellings. Para el tratamiento de inflamación. Ajá, inflamación de la parte inferior de las piernas, o sea, de los miembros inferiores. Esto ocurre fundamentalmente en gente mayor, especialmente mujeres añosas. Y hay otros estudios que han demostrado por qué tiene el pignogenol dicho efecto. No solamente tenemos colágeno en la piel, sino es un andamiaje de los vasos sanguíneos formado por colágeno. Entonces, lentamente empezamos a entender por qué el pignogenol no solamente mejora el colágeno de la piel, sino de los vasos sanguíneos y, por supuesto, la elasticidad de la piel. Y más adelante se descubrió que también era antioxidante. Y eso ayudó a reducir el estrés oxidativo del daño tisular. Así que es una larga evolución. Okay, ¿en qué radica? Estuve investigando mucho acerca del doctor. I was doing a lot of research. ¿En qué radica la importancia? So, why is it important? De la intervención preventiva nutricional. To do nutritional prevention. En las condiciones degenerativas. Usted presentó. For the degenerative conditions. Usted presentó una ponencia. You showed a presentation. You gave a presentation. Entonces, quiero saber cuál es la importancia so, de esto. I want to know about the importance of this factor. Bueno, por lo general, cuando somos adolescentes sanos, no es que de repente a la mañana siguiente nos despertamos con un trastorno ocular o con disfunción eréctil, ni ningún tipo de disfunción. Generalmente son procesos que se van desarrollando en muy largo tiempo. Uno de los mejores ejemplos es la diabetes. Un trastorno crónico donde prácticamente todos los pacientes van desarrollando complicaciones típicas de la diabetes. Puede ser renal, puede ser ocular, puede ser hipertensión, o en el extremo de los casos la mayoría de la gente con diabetes presenta también problemas cardiovasculares. Y ya en ese momento es demasiado tarde intervenir cuando el daño ya está hecho. Y entonces hay un impacto muy serio si la gente empieza a tomar sustancias como pignogenol y otras sustancias que permitan controlar el daño que se va produciendo diariamente. Ok, dos preguntas más. Two more questions and that's it. As much as you like. Todas las que quieras. Soy todo suyo. Okay. ¿Cuáles son los hallazgos? Which are the findings? Más relevantes. The más most relevantes. Relevant findings. En el tratamiento preventivo. For preventive treatment. De la degeneración y oxidación celular. Of cell degeneration and oxidation. A través del uso de los bioflavonoides. With the use of bioflavonoids. It's in the range of cardiovascular disease. Actúa en el área de la enfermedad cardiovascular. And probably also diabetes. Y posiblemente también diabetes. Okay. So they have the largest impact. Ahí es donde tienen su mayor impacto los bioflavonoides. Okay. And the last question. Sure. Okay. El pignogenol. Pignogenol. Es considerado importante. It's considered an important para la función del substance cerebro. For brain function. Porque además de proteger Because los vasos sanguíneos, in addition to protect the blood vessels, es el único antioxidante the only antioxidant que cruza la barrera that crosses del blood-brain. The blood-brain barrier. Yes. Okay. ¿Me puede explicar el término y qué es lo que significa Can you para, explain para... to me what the blood-brain barrier is and what it means? Yes, the blood-brain barrier. La barrera hematoencefálica to prevent substances es para prevenir que pasen sustancias que puedan intervenir con la transducción de señales en el cerebro entre las células nerviosas. Impide que la atraviesen. So substances that can go into any sustancias que pueden pasar a cualquier otro tejido no se les permite que alteren la transducción entre los nervios. Okay. ¿Y el bioflavonoide qué What's the role of bioflavonoids? Bioflavonoids can pass. Los bioflavonoides sí pueden atravesar esa barrera hematoencefálica. And we have actually done a study in Australia. Y hemos realizado un estudio en Australia elderly men, con hombres añosos 60 years plus, who have de 60 años y más que tienen comienzos de problemas de la función cognitiva. And after 3 months, y después de 3 meses pudimos demostrar que mejoraron mejoró su memoria de corto plazo y pudimos demostrar que en el torrente sanguíneo se puede medir un metabolito que se desarrolla a nivel de las membranas cerebrales cuando se oxidan. Porque cuando se oxidan las membranas cerebrales producen un metabolito que se libera al torrente sanguíneo y se lava. Entonces hay una clara correlación entre reducción de la oxidación y mejora de la memoria. Okay. Finalmente debo entender que los bioflavonoides nos conducen a una mejor calidad de vida. Sí, correcto. Sin duda, esa es una expectativa muy realista. Okay. Agradezco infinitamente haber estado en nuestro espacio. For being with us in our program. Thank you very much for your interest and for coming to join us. Muchísimas gracias por su interés y por venir a visitarnos. Okay, mil gracias a usted por traducirme. Con todo gusto, un placer. Estimados amigos, simplemente la base de la comunicación es el conocimiento. Siempre tengo la costumbre de traer grandes especialistas del mundo a este espacio de salud. Me encuentro ante una eminencia y quisiera simplemente hacer público que me permite una entrevista en un momento casi coyuntural. Mil gracias. Gracias.